In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deumque letifica juventutem meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomen nico et doloso ero me. Quia tu es Deus fructo mea, quare meo repulisti, e quare tu si sincero, dona afflicti mei inimicus. Emite in luce in tuan, et temperitate in tuan, e quisam et uxerum, e ad uxerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con adu confitebor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum glorificà juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terra. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petro et Paulo, Unibus Santis et Vobis Fratis, che peccavenibis connotazione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria Semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos, et vos fratis, ore pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, producat Te a vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles, Petro et Paulo, omnibus Santis, et Tibi Pater, che peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petro et Paulo, omnes santos, et Te Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestilis, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, cum per resurrifica nos, e presto aleta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis, in Domine, excelum orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sancta in sanctorum, purus mea mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquiac sunt et omnium sanctorum, ut indulgere nieris omnia peccata mea. Amen. Protesisti me, Deus, a conventum manitation, alleluia, a multitudine operatione iniquitatin, alleluia, alleluia. Exaute, Deus, orationem meam, quem deprecor, a timore inimici eripi anima meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Protegiste me Deus, a convento malnitansion, aleluya. A multitudine operaciones iniquitatem, aleluya, aleluya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magna gloria tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Deus, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipere peccationem nostram, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, con Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, rescun Spiritu Tuo, oremus. Deus, qui beatum Marcum Evangelistam Tuam Evangelice, predicationes gratia sublimasti, tribue quesumus, eius nos semper, et erudicionem proficere, et orationem defendi. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in Spiritu Sancti, Deo, per omnia, saecula, saeculorum. Amen. Lectura del profeta Ezequiel. Su semblante era este, de hombre por delante los cuatro, de león a la derecha los cuatro, de toro a la izquierda los cuatro, y de águila por detrás los cuatro. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, dos se tocaban la del uno con la del otro, y dos de cada uno cubrían su cuerpo. Todos marchaban de frente a donde los impelía el espíritu, sin volverse para atrás. Había entre los vivientes fuego como de brasas encendidas, cual antorchas, que discurría por entre ellos, centelleaba y salían de él rayos. Los vivientes se movían en todas direcciones, semejantes al rayo. Mirando a los vivientes, descubrí junto a cada uno, a los cuatro lados, una rueda que tocaba a la tierra. Las ruedas parecían de turquesa, eran todas iguales, y cada una dispuesta como si hubiese una rueda dentro de otra rueda. Marchaban hacia los cuatro lados y no se volvían al caminar. Mirando vi que sus llantas estaban todo en derredor llenas de ojos. Al ir los vivientes, giraban junto a ellos las ruedas, y al levantarse los vivientes sobre la tierra, se levantaban las ruedas. Hacia donde los impelía el espíritu a marchar, marchaban, y las ruedas se alzaban a la vez con ellos, porque tenían las ruedas espíritu de vida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, confitebuntur celi meravilia tua, Domine, et enim veritatem tuam in ecclesia santorum, aleluya, pusisti, Domine, super caput eius coronam de lapide precioso, aleluya. Munda cor meum ac clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, Dame tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelium tuum digne vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jube Domine benedicere, Domine sit in corde mio, et in lavis meis ut tindis competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, escune spiritu tuo.

se escribe un blog para predicar la verdad. Y una vez que se ha predicado, ahí termina la misión de ese blog. Es lo que muchos no entienden y por eso hay tanta gente que sigue insistiendo, que sigue obsesionada con lo que pasa en la iglesia. Y las cosas son muy claras. La verdad es muy simple, es muy sencilla. La verdad es como es. No sigáis a ese hombre que no es papa. Permaneced en la verdadera iglesia. Cuestionar lo que dice la jerarquía, porque ya la jerarquía no está obedeciendo a Dios. Es así de simple, es así de sencillo. Y no hay más que hacer. No hay que estar todos los días dando razones de que ese hombre no es papa y lo que está haciendo es levantar una nueva iglesia, etcétera, etcétera. No hay que obsesionarse con la verdad. Hay que predicar la verdad y una vez que se ha predicado, uno se va a otro sitio, dejando que la gente elija porque es libre para aceptar o no aceptar esa verdad. Y si esa ciudad no admite, no coge, no obedece esa predicación de la verdad, pues sencillamente, como dice el Señor, hasta el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, lo sacudimos, porque no queremos tener parte con vosotros, que no escucháis la verdad, que se os dice la verdad, que se enseña la verdad, que se muestra la verdad, y no queréis creer, no queréis obedecer, no queréis someteros a esa verdad. Y dice el Señor, os aseguro que en aquel día se usará menos rigor con Sodoma que con aquella ciudad. El castigo ejemplar para aquel que rechaza la verdad es mucho mayor que el castigo de Sodoma, cuyo pecado es la abominación de la ley natural. La verdad está más allá, es más grande que la ley natural. La verdad abarca no solamente la ley natural, sino que va hasta la ley del espíritu. Y quien predica la verdad como es, está dando el espíritu, está dando la inteligencia del espíritu, está dando la voluntad y la obra del espíritu. Y por eso quien rechaza la verdad, cuando ésta se predica con el espíritu, está blasfemando contra el mismo espíritu y no hay perdón en él. Y por lo tanto el castigo es mucho mayor que aquel que rechaza la ley natural. Muchos no saben predicar, muchos no saben exponer la verdad, muchos no saben escribir la verdad porque quieren meter su razón, sus ideas, sus pensamientos en esa verdad. Y quieren imponer su visión de las cosas a todo el mundo, pero no quieren dar la verdad como es. Por eso hay tanta gente que escribe en los blogs o que dice tantas cosas y sin embargo no dicen la verdad de las cosas. Dicen sus razonamientos, sus opiniones, sus puntos de vista, su teología, su filosofía, y cree que todo el mundo esté de acuerdo con lo que ellos piensan. Y cuando se predica, hay que dar a Cristo solamente. Hay que dar la mente de Cristo únicamente. No hay que dar nuestra mente humana. No hay que dar nuestras opiniones. No hay que dar nuestros juicios. Eso no interesa cuando se predica la verdad. Cuando se expone la verdad como es. Puesto que la verdad por sí mismo reluce, es conocimiento, y la verdad no necesita de nadie para que dé testimonio de ella. No hace falta la razón de ningún hombre para aceptar la verdad como es. Hay que aceptar la verdad en sí misma. No en una filosofía de la vida, no en un conocimiento humano, no en un saber de los hombres. Hay que aceptar la verdad como es, porque la verdad es una persona divina. Y entonces o se acepta esa persona divina o no se acepta esa persona divina. Por eso el pecado de quien no escucha una predicación basada solamente en la verdad, no en la mente del que predica, quien no acepta esa predicación, entonces tiene un mayor castigo que aquel que rechaza la ley natural. La historia de la iglesia está llena de gente que se predica a sí misma, que predica su mente humana, que dice sus opiniones. Son muchos los misioneros que no dan a Cristo ni en sus predicaciones ni en sus obras apostólicas. Y por tanto son muchos a los cuales no hay que hacer caso, hay que rechazar esa predicación o esa obra apostólica, porque en ella no me da la verdad. No nos da a Cristo, sino solamente la mente de un hombre, el razonamiento de un hombre que puede ser perfecto y bello en su lógica o en la crítica que hace de las cosas, pero que no da la verdad. No me da la verdad como es. Jesús es el que elige a sus siervos, a sus discípulos, y les dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. La mies es mucha, ¿cuánta es la gente que vive en su humanidad, colgada de sus pensamientos humanos, de sus juicios humanos, de sus visiones de la vida? ¿Cuánta es la gente ignorante de las cosas y Dios, de las cosas espirituales? ¿Cuánta es la gente soberbia que se cree justa delante de los hombres y delante de Dios y que después no sabe hacer nada por Dios, no sabe servir a Dios ni en espíritu ni en verdad? ¿Cuánta es la gente que no sabe adorar a Dios como Él lo ha enseñado, darle el culto debido a su pensamiento divino y a su voluntad divina? La mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor envía estos pocos obreros a un mundo de lobos, a un mundo de demonios, a un mundo que no conoce la verdad, que no quiere aceptar la verdad y que construye una vida solamente en su pecado y para su pecado. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Los hombres quieren acabar con aquellos que predican la verdad como es, porque no soportan la verdad, el lenguaje de la verdad, la vida que trae la verdad, las obras que hace la verdad. En la iglesia, cuánta gente es lobo, cuántos católicos, cuántos sacerdotes, cuántos obispos, cuántos cardenales, que son auténticamente lobos, que despedazan a cualquiera que hable la verdad o que obre la verdad en medio de la iglesia, en medio de la gente. Estamos en un mundo en donde a nadie le interesa la verdad, nadie camina en la vida buscando la verdad, sino que la mayoría de la gente camina en la vida buscando lo que quiere buscar. Y cuando se encuentra con lo que su pensamiento ha meditado, ha sintetizado, ha razonado, entonces se encuentra sumergido en su propio engaño. Cuando no se busca la verdad como es, la persona queda en su propio engaño y hace una vida de ese engaño. Y queda esclavizada a su propio engaño, que para esa persona es la verdad, su verdad. Y queda obsesionada con su propio engaño, fijada en su propio pensamiento que le hace errar, esclavizada a sus propias ideas, a sus propias filosofías, a su propia soberbia y orgullo de la vida. ¿Cuánta gente hay así que no busca la verdad como es, sino que se busca a sí misma? Busca siempre un aplauso entre los hombres, una gloria humana, un hacer que los demás los sigan por lo que ellos piensan, por lo que ellos revelan, por lo que ellos manifiestan. Cuánta gente que vive imponiendo su propio punto de vista, su propia filosofía, su propio razonamiento. Y cuando se les dice la verdad, cuando se les predica la verdad, les entra por un oído y les sale por otro. Cuando se predica la verdad, la persona tiene que ir solamente de la mano de Dios. Por eso dice el Señor, no llevéis bolsa, ni alforja, ni zapatos, nada. No os preocupéis por lo humano, porque ya el Espíritu se ocupa de las cosas humanas y materiales, puesto que el discípulo de Cristo, el que va a llevar la palabra de Dios a las gentes, solo tiene que preocuparse de lo espiritual, de dar la verdad según la mente del Espíritu quiere. Solamente eso, de la cosa espiritual. Tiene que estar empapado del Espíritu, tiene que saber seguir al Espíritu, tiene que ser humilde y dócil a la voluntad de Dios en todas las cosas que atañen a la vida espiritual. Lo demás, lo material, el comer, etc., eso se encarga Dios. ¿Cuántos hay que predican y buscan en ello una recompensa material para su esfuerzo humano? Ya no predican la verdad, sino que hacen negocio de esa verdad. Por eso, una señal divina de que se predica la verdad es cuando no se pide dinero a la gente. Ahí está la señal de Dios. Pero aquel que pide dinero a la gente y predica y dice que predica la verdad, ese no es de Dios. No sigue el proceder del Espíritu en su predicación, porque el Espíritu dice: no llevéis bolsa ni alforja, etcétera. Ya os darán de comer, ya os darán de beber, ya os darán posada. Hay que ponerse en las manos de Dios en esta obra espiritual. Es el Espíritu el que dirige el camino, el que lo gobierna todo, el que lo sabe todo. El siervo de Dios, el discípulo de Cristo, no sabe nada. No sabe el camino. Porque todo el que ha nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. En ese tiempo en que se da culto a la humanidad, a los pensamientos de los hombres, a sus vidas, a sus obras, en ese tiempo de gran apostasía, hay que ser hombres espirituales. Hombres regidos solamente por la voz del Espíritu, por la mente del Espíritu. Si los hombres no son capaces de poner su mente en el suelo, de dejar a un lado sus grandes inteligencias, sus grandes opiniones en la vida, entonces el hombre no sabe salir de su propio engaño, de su propia idea. Y no sabe entender la realidad de la vida y no sabe ayudar a los demás en lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Por eso en la vida espiritual todo es muy simple y todo es muy sencillo. Hay que dar la verdad como es, hay que transmitirla. No hay que obsesionarse con esa verdad. Una vez dicha, hay que irse y dejar que los demás elijan su vida, acepten o no acepten esa verdad. Como esa verdad es una verdad divina, es el mismo Cristo, es la misma mente de Cristo. Quien la acepta está aceptando a Cristo, no al hombre que la predicó. Y quien la rechaza está rechazando a Cristo, no al hombre que la predicó. Pero hoy día la gente quiere seguir a los hombres, los pensamientos de los hombres, y nadie quiere seguir a Cristo. Por eso hay tantos engaños en tanta gente que escribe, en tantos blogs, en tanta gente que predica su propia mente humana, en tanta gente que solamente le importa su gloria humana, su fama social. Y son pocos los que siguen a Cristo en una predicación, y son pocos los predicadores que solamente predican a Cristo en sus homilías o en sus escritos. Son muchos los que se dan importancia a sí mismos, a sus mentes, a sus pensamientos, y dejan a Cristo, dejan la verdad a un lado para que la gente lo siga a ellos. Estamos en un mundo que no quiere escuchar la verdad y por tanto no hay que cansarse en estar diciendo todos los días lo mismo. Eso nunca es de Dios. Hay que decir la verdad, hay que obrar la verdad, hay que vivir la verdad, y los demás, si no quieren hacer esto, que no lo hagan. Pero no hay que estar pendiente de los demás, preocupados por los demás. Si no quieren aceptar esa verdad, porque ese no es la misión del que predica. El que predica o el que escribe tiene que dar la verdad y dejar libre a los demás que hagan lo que quieran con esa verdad. Y ahí se hace la misión divina y la obra divina. Uno siembra y otro recoge. Por eso todo tiene un comienzo y todo tiene un fin en las cosas espirituales. Y hay que saber comenzar, y hay que saber acabar la cosa espiritual. Credo in un Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesu Christo, Filium Dei, unigenitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, que proter nos menes et proter nostram salutin descendem de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit terrae die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, curor regnum in infinis. Et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, quis Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, cum locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolica ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Confitebuntur celi in meravilia tua, Domine, et veritatem tua in ecclesia santorum. Alleluia, alleluia. Succipes, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro inevitabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia in denitatem mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis produius aquae et divinem mysterium, eius dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es, patices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renovat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencian, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro Deus munti in saluti, cum odoris vere tracentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedicto sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adam vocem laudes et anare universa mirabilia tua. Domine, dilecis et decorum domus tue, et loco neutaciones glorie tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra erum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me de miserere mei. Pes meus esset indirecto, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipesa Trinitas, ac oblación en cuantibio ferimus, o memoriam passiones, resurrecciones, et atenciones Jesu Christi, in Domini nostri, et in orem Beate Maria semper virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis profite annulorem, nobis satana salutin, et ili pro nobis intercederet ignitur in celis, con memoriam agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia putium, Pater Omnipotente, succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utilitate in coque nostra, de tuis ecclesiae sue sante. Amen. Viate marci evangeliste tue solennitate tibi munera deferentes quosmus sui domine, usicut ilium predicatione evangelica feci gloriosum, itanos eius intercessio, et verbo et opere tibi redat acceptus. Per Dominum nostru Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit renovat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secum es salutare, de quid in Domine, omni tempore, sed ac potissimo die, gloriosus predicare cum Pascha nostrum immolatum est Christus, isi enim verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo de susisti, et vitam resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accete avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere degneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis, ut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi feris cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por espesa lutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam medenantes in primis gloriosis semper Virginis Maria, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et Beatorum Apostolorum Martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur, oblationem sepidutis nostri, sed excunde familiae tuae quosimus in Domine, o placatos accipias, diesque nosus in tua pace disponas, asque affeterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum, iubias gregi numerare, Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con la oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam ascritam ratam razonabile acceptabilenque facile digneris un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui Domini nostri in Gesù Christi. Qui, pretequam pater etur, accepi panem in santas ac binales manus suas, et laudis oculis in cielo, et te un patrem suo omnipotenti, tibi grata sagens, benedixit, fregit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et vivit manducate soc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas ac benevoles manus suas, identivi gratias sagens, benedixit, te ditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur en remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoria facetis. Unde et memores Domine nos servituem, sed et ples tua sancta iussi Christi, fili tui, in Domini nostri, tam viate passionis, in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis ac datis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatam, Panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supac epopixo ac seneno vulto respicere digneris, et accepta vere, secut accepta vere dignatus es munera politu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otil sumus acertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Subices te rogamus, omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum servimus, omnem redemptionem celesti et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorum quetuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormum in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut in duia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demolitur de miseratione entrorum esperantibus, parte in aliquam, et sotate de donare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pietro, felicitate perpetua, Agata, Luce, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in ta cruz nos consortio non estimatur meriti, sed venia quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum. Porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, perpetui salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Pane nostro, un cotidiano da nobis sodie, e dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, e ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos, quosmus Domine, a fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine Dei Divinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Domino nostru Iesu Christu filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commixio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem elinco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea, et fide in ecclesiae tuae, quamque secundum voluntatem tuam pacificare quod nea digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper me remandatis, et a te nunc quasi paradis permitas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi provenia in judicio et condenatione, se pro tuo peccati prosit mi, agutamento mentis et corporis et ameram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocabo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut in te sutetum meum se tantum divervo et sanabitur anima mia. Corpus Domine nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retuvit mi, calicem salutare accipiant et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et termine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravisceribus meis et prestas, ut in me non remanecerum macula, quem pura et santa arvecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Letavitur justus in Domino et speravit in eo, e laudabuntur omnes recti corde. Alleluia, alleluia. Oremus, tibi nobis quosimus Domine, continuum tua santa presidium, cui beate marci evangelisti tue precibus nos, af omnibus semper tuentur adversis. Per Domino nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, sequium sepultis me et presta,